Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini firmó convenio con el intendente Lucas Ji para reactivar obras en Morón. La presidenta de AISA firmó un convenio de agua y cloaca más trabajo con el intendente Lucas Ji en el barrio Carlos Gardel, con el objetivo de comenzar nuevas obras y poder reactivar otras que se encontraban frenadas. Además, se realizó una recorrida por el barrio para escuchar las problemáticas de los vecinos y se coordinó un operativo COVID-19 que se enmarca en acciones de RSE y tienen como objetivo dotar de elementos de salud e higiene a la población de los barrios populares de Cava y los 26 municipios de la concesión de AISA. Malena Galmarini destacó acerca de la firma del convenio: quiero agradecer al intendente que está muy cerca de los vecinos y vecinas. Esto quiere decir que hay un Estado presente que se ocupa. Estamos yendo a todos aquellos sitios a los que los intendentes nos piden porque creemos que son el eslabón fundamental. Por eso firmamos el convenio de A+T y C+T con obras coordinadas y articuladas con las prioridades puestas junto al municipio, ya que ellos son los que conocen la necesidad territorial. Por su parte, el intendente de Morón, Lucas Ji, manifestó: quiero destacar el trabajo articulado con provincia y nación. Ejecutamos una iniciativa que promueve Malena al frente de una empresa muy sensible a la hora de atender las necesidades en esta pandemia, que es AISA. Quiero destacar su trabajo, la hemos visto recorriendo los barrios. Sin importar el color político, tenemos que trabajar todos y todas. Durante la firma y recorrida estuvieron presentes autoridades de AISA: Alberto Freire, director general operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Sebastián Canillas, director de Prensa y Comunicación; Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales; referentes del Frente de Todos y el titular de ACUMAR, Martín Sabatella. Al respecto, Galmarini resaltó: estamos en una nueva jornada, esta vez en un barrio del conurbano, así como también estuvimos anteriormente en otros barrios de la ciudad y provincia. Estos operativos son muy importantes porque ayudan a las familias y a las instituciones. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entra en el Facebook de la Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo.

Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud ha publicado nuevas recomendaciones sobre el uso de mascarillas que incluyen el uso generalizado por la población de mascarillas de tela en zonas donde haya transmisión comunitaria y no se pueda mantener la distancia de seguridad. La organización ha encargado una investigación sobre los materiales que deben tener las mascarillas de tela para crear una barrera que impide que si alguien esté infectado pueda expulsar gotas con virus e infectar a alguien más. Recomendamos tres capas para fabricarlas. La interior debe ser de un material absorbente como algodón, una intermedia de un material que no sea tejido como polipropileno, que es el filtro, y una exterior de un material no absorbente como poliéster, detallaba la doctora María Van Kerkhove. Los expertos insisten en que las mascarillas de tela se deben llevar en lugares como transporte público o tiendas. En esas mismas circunstancias, los mayores de 60 o las personas con enfermedades previas deben llevar mascarillas, pero quirúrgicas. Además, la OMS destaca que si una persona tiene síntomas, debe estar aislada en casa y llevar mascarilla quirúrgica, al igual que su cuidador. Pero a pesar de todo esto, el doctor Tedros enfatiza que ningún tipo de máscara es suficiente para no infectarse. I cannot say this clearly enough. Masks alone will not protect you from COVID-19. No puedo decir esto más claro, las mascarillas por sí solas no te protegen del COVID-19. Las mascarillas no reemplazan la distancia física, el lavado de manos y otras medidas. Las mascarillas solo benefician si son parte de una estrategia integral. La organización también ha recomendado hoy a las personas que se manifiestan contra el racismo que sigan manteniendo todas las precauciones, como guardar un mínimo de un metro de distancia respecto a otras personas, lavarse las manos con frecuencia y no tocarse la cara. Y seguimos hablando de esas manifestaciones porque más de una veintena de relatores de la ONU han condenado los últimos asesinatos de afroamericanos en Estados Unidos que evocan, dicen, el régimen de linchamientos y denuncian que el lenguaje del presidente de Estados Unidos está directamente asociado con los segregacionistas del pasado. Dada la historia de impunidad por la violencia racial en Estados Unidos, la población negra todavía tiene buenas razones para temer por sus vidas, señalan, ya que siguen experimentando terror racial apoyado por el Estado. El legado de terror racial sigue siendo evidente en la policía actual, añaden los expertos independientes que también muestran su preocupación por la respuesta de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones. Los expertos dicen que la respuesta del presidente de Estados Unidos a las protestas ha incluido la amenaza de más violencia estatal utilizando un lenguaje directamente asociado con los segregacionistas raciales del pasado que trabajaron arduamente para negar a los negros los derechos humanos fundamentales. Estas declaraciones, añaden, contrastan con los pedidos de clemencia y comprensión que el gobierno había emitido a raíz de protestas en gran parte de la población blanca contra las restricciones por el COVID-19 en servicios como peluquerías, salones y spas. En El Salvador, la tormenta tropical Amanda ya es el peor desastre natural en más de 20 años desde el huracán Mitch en 1998. Hay más de 125.000 personas directamente afectadas por las inundaciones y corrimientos de tierra y 20 fallecidos, aunque continúan las tareas de búsqueda. Además, una nueva tormenta tropical se ha formado en el Golfo de México y se espera que traiga más lluvias. El Programa Mundial de Alimentos estima que 336.000 personas en las áreas más afectadas tendrán muchas dificultades para encontrar comida. En mayo, la agencia empezó a repartir comida y dinero en efectivo a 40.000 personas, pero ahora se preparan para ampliar las operaciones. Elizabeth Beers es la portavoz. WFP estimate that the COVID-19 emergency in El Salvador. El programa estima que la emergencia del COVID-19 en El Salvador se agravará aún más por la emergencia causada por la tormenta Amanda, aumentando el número de familias que no tienen comida y están en condiciones extremas. Como resultado, el programa se está preparando para ampliar sus operaciones de emergencia para llegar a 153.000 personas más en los próximos dos meses. Y este viernes se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. El lema elegido en la ONU este año, la Hora de la Naturaleza, llama a alterar radicalmente nuestra relación con la naturaleza para tener la oportunidad de prevenir futuras pandemias y conseguir un planeta más sano y sostenible. La campaña de este año quiere subrayar el vínculo entre la salud humana y la del planeta y destaca que al destruir el delicado balance de la naturaleza hemos creado las condiciones ideales para que los patógenos, incluyendo los coronavirus, se expandan. El secretario general subraya que la naturaleza nos manda un claro mensaje y a medida que los países reabren y se aprueban paquetes de estímulo, será importante construir mejor e invertir en energías renovables, edificios inteligentes y transporte público.

14 de mínima, y el sábado parcialmente nublado, 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. Ahora vamos a San Juan. Allí la temperatura máxima hoy será de 20 grados con cielo despejado. Mañana también despejado con 17 grados de máxima y 8 de mínima. El miércoles estará nublado con 18 grados de máxima y 8 de mínima. El jueves despejado con 19 grados de máxima, 7 de mínima. El viernes despejado también con 21 de máxima y 10 de mínima. El sábado seguirá despejado, pero con una caída pronunciada en las temperaturas. La máxima será de 13 grados y la mínima de 7 grados centígrados. Pasamos ahora a Rosario. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 20 grados, con cielo parcialmente nublado. Para mañana, el cielo estará nublado con 20 grados de máxima, 10 de mínima. El miércoles, nublado con 20 grados de máxima y 11 de mínima. El jueves, nublado también con 19 grados de máxima, 12 de mínima. El viernes, seguirá ausente el sol, nublado con 21 grados de máxima y 15 grados de mínima. El sábado estará parcialmente nublado con 16 grados de máxima y 8 grados de mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 22 grados con cielo nublado. Mañana también nublado con 20 grados de máxima y 8 de mínima. El miércoles nublado con 21 de máxima y 9 de mínima. El jueves nublado con 21 de máxima, 11 grados de mínima. Y sigue nublado el viernes. ¿Qué semana, no? El sol de vacaciones, por lo visto. 26 grados será la máxima el viernes, 11 la mínima. Y el sábado, bueno, aparecerá un poco el sol entre nubes. Estará parcialmente nublado con 18 grados de máxima y 8 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Neuquén. Allí la máxima hoy será de 16 grados con cielo despejado. Mañana también despejado con 15 grados de máxima y 6 de mínima. El miércoles nublado con 17 grados de máxima, 9 de mínima. El jueves nublado con 18 grados de máxima y 10 grados de mínima. Para el viernes, parcialmente nublado a ligeramente nublado. 15 grados será la máxima, 8 la mínima. Y el sábado, despejado con 11 grados de máxima y 6 grados de mínima. Pasamos ahora desde Neuquén a Córdoba. Allí en Córdoba la temperatura máxima será hoy de 21 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana el cielo también estará parcial a ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 11 de mínima. El miércoles nublado con 20 grados de máxima, 13 de mínima. El jueves parcialmente nublado, 20 grados la máxima, 12 la mínima. El viernes ligeramente nublado, 25 la máxima, 12 la mínima. Y el sábado despejado con 15 grados de máxima y 7 grados de mínima. Vamos ahora con el tiempo en Bahía Blanca. Allí la máxima hoy ascenderá a 17 grados, con cielo parcialmente nublado a ligeramente nublado. Mañana despejado, con 16 grados de máxima, 8 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 9 de mínima. El jueves nublado, con 19 de máxima, 13 de mínima. El viernes nublado, con 17 de máxima, 12 de mínima. Y el sábado también nublado, con 12 grados de máxima y 6 grados de mínima. Ahora vamos a Mendoza. Allí la temperatura máxima hoy será de 16 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana despejado con 15 grados de máxima, 6 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 15 la máxima, 6 grados la mínima. El jueves despejado con 15 de máxima, 7 de mínima. El viernes parcialmente nublado a ligeramente nublado, 14 grados será la máxima, 8 la mínima. Y el sábado despejado con 9 grados de máxima y 4 grados de mínima. Y vamos finalizando ya nuestro RAI climático en Buenos Aires. Hoy con 17 grados de máxima y el cielo parcialmente nublado. Mañana nublado con 16 grados de máxima, 13 de mínima. El miércoles despejado con 16 grados de máxima, 13 de mínima. El jueves nublado con 15 grados de máxima, 13 grados de mínima. El día viernes parcialmente nublado con 16 grados de máxima, 14 grados de mínima. El día sábado parcialmente nublado a ligeramente con 15 grados de temperatura máxima y 9 grados de mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.